Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Cuando apareció la radio en 1920, faltaban más de 30 años para que llegara la televisión. El cine era mudo, el entretenimiento de la gente pasaba por las revistas de aventuras, románticas o de terror, y se tenía en muy alta consideración a los artistas de teatro. La radio, como un verdadero organizador de la vida familiar y como exponente de las más bajas y altas pasiones de los argentinos, sirvió para poder madrugar de mejor humor con Carlos Ginés, para descubrir el mundo de la música con Guerrero Martínez, con los temas musicales del momento con Pedro Aníbal Mancilla, gracias a Modart, para compartir la mesa en familia con los programas humorísticos dominicales como la revista Dislocada y para soñar con el romance gracias a la magia de las voces de Oscar Casco e Hilda Bernard. La radio introdujo en nuestras vidas una vasta galería de productos comerciales. Los dolores de cabeza se iban con un geniol, la ropa se lavaba más blanca si usábamos jabón federal, la juventud triunfadora usaba el fijador para el cabello Glostora y lo último de la moda estaba en las grandes tiendas como La Piedad, Harrods o Gatti Chávez. La radio formó parte de la vida diaria de todos, complaciendo los gustos o placeres personales, comerciales, culturales y verdaderamente irreemplazable al momento de buscar entretenimiento. Hace ya más de 2 décadas que se ha convertido en el medio informativo por excelencia, muy difícil de sustituir a la hora de exigir una cobertura instantánea. Estimados oyentes, se cumplen 88 años de la radiodifusión argentina y esta semana vamos a introducirnos en el túnel del tiempo para charlar sobre el nacimiento de la primera emisora de radiodifusión de la Argentina y del mundo. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Son todos bienvenidos. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Estos 88 años de existencia, que atrevidamente he resumido en unas pocas palabras, tuvieron un origen que fue el resultado del esfuerzo de unos pocos que desdenadamente trabajaron para convertir un sueño en una realidad palpable. Esa es nuestra historia de esta semana, la historia de cuatro jóvenes argentinos y de una emisora de radio que ellos dieron en denominar Sociedad de Radio Argentina y que tiempo después, con la organización de la radiodifusión, tomó el nombre definitivo de LR2 Radio Argentina. Cuando la radio surgió en agosto de 1920, por la iniciativa de cuatro jóvenes argentinos de elevado nivel cultural, amantes de la ópera, médicos algunos de ellos y otros estudiantes de medicina, la vida no era sencilla para la mayoría de la población de Buenos Aires. La ciudad estaba en plena expansión y la zona céntrica seguía siendo el corazón de la urbe, que era transitada diariamente por un caos de coches, tranvías a caballo y eléctricos, carros y bicicletas casi sin ningún orden. Un trabajador medio debía cumplir entre 60 y 70 horas semanales de labores con un pequeño descanso dominical porque aún estaban muy lejanas las conquistas laborales obtenidas años después. Muchos afirman que la radiodifusión nació de la excentricidad de unos jóvenes que jugaban a experimentar. Yo no creo que sea así de ningún modo. La creación de la Sociedad de Radio Argentina surge de la idea de Enrique Telémaco Susini, que desde un comienzo él la denominó como radio familiar, para diferenciarla de los fines militares que se le había dado hasta ese momento. Susini creía que este medio podía estar al servicio del arte, la cultura y la información. El Ministerio de Marina le encarga al doctor Susini la tarea de viajar a Francia para interiorizarse sobre el uso de los gases venenosos en la Primera Gran Guerra. Durante sus recorridas por la ciudad de París, observó que entre los muchos desechos de material bélico existían elementos de las comunicaciones, que eran usados por los niños para jugar. En charlas con algunos veteranos, estos le explicaron que esos elementos habían sido utilizados para enlazar el comando general con las tropas de avanzada en las trincheras. El 21 de diciembre de 1918, Susini regresa a Buenos Aires para pasar las fiestas cristianas con su familia y comenta su idea sobre el uso de estos materiales a una treintena de amigos. A la mayoría les parece algo ridículo, pero tres de ellos, Luis Romero Carranza, Miguel Mujica y César Guerrico, se ponen a su lado para trabajar en el proyecto. Siempre con fines de estudio, en 1920 Susini regresa a Francia, en momentos en que la industria bélica estaba siendo desmantelada en este país. Con la idea de cómo emplear estos elementos, realiza un primer contacto el 10 de febrero con el ingeniero argentino Marcelino Ugarteche, un hombre con muchos contactos en el gobierno que lo presenta ante las autoridades francesas en el área de las comunicaciones. En realidad, a Susini se le planteaba solo una gran duda, y las charlas con el ingeniero argentino se las aclaran definitivamente. Ugarteche le confirma que una transmisión podría ser captada por todos aquellos que tuvieran dentro del radio del alcance del transmisor y sintonizados en la misma frecuencia. Gracias a los contactos de Ugarteche, Susini se hace construir el plano de un transmisor por ingenieros franceses, el que luego debió ser modificado en Buenos Aires, pues en Francia jamás imaginaron que pudiese existir en Sudamérica una ciudad más grande que la misma París, y equivocaron el cálculo de distancia. Susini arriba a Buenos Aires el 20 de marzo de 1920 con estos planos, algunos elementos del transmisor y 11 válvulas marca Paté, la mayoría de ellas obsequiadas por los franceses. Las válvulas Paté tenían una altura de 69 centímetros y un diámetro de 11 centímetros, lo que desmiente un eterno rumor de que estas fueron entradas al país de contrabando. En Buenos Aires se encontraron con la dificultad de conseguir condensadores, transformadores y generadores de alto voltaje, los que en muchos casos fueron especialmente construidos. Mientras se realizaban estos preparativos técnicos, se dedicaron también a encontrar el lugar desde donde se habría de transmitir, y este sería un cuarto ubicado en la terraza de la casa de remates Guerrico y Williams, en la calle Carlos Pellegrini 1042. Este cuarto, que estaba desocupado, medía 3.60 por 4.50 metros, y con el tiempo sería el primer estudio de la radiodifusión argentina, al ser inaugurado el 3 de mayo de 1920, junto a un transmisor de 500 vatios, que en las primeras pruebas les permitía cubrir un área de 10 kilómetros a la redonda aproximadamente. Esto en gran parte se debía a que las casas aún eran bajas y no existían fuertes interferencias eléctricas. Las mayores dificultades se encontraban en los tendidos eléctricos de alta tensión de los tranvías. En la cercanía de estos, la calidad de la recepción disminuía notablemente. Las condiciones del estudio eran realmente precarias, pues los ruidos del exterior se filtraban y la acústica que proporcionaba hacía imposible la más remota perfección. De todos modos, el 16 de mayo de 1920 es inaugurada oficialmente la antena con la bendición de Monseñor D'Andrea y con el lógico alboroto del público y el tránsito frente a la casa de remates. Originalmente, la antena había sido construida en madera, pero después de la tercera caída se optó por construirla de metal, trabajo que se encargó a la herrería Ubón Hermanos, ubicada en el barrio de Barracas. Esta antena sería motivo de atracción popular y la gente se acercaría desde los barrios más alejados como Liniers, Belgrano, Flores y Palermo, tan solo para verla. Todos estos acontecimientos, más la campaña que desarrolló la prensa escrita a través de los diarios La Prensa, La Nación, La Argentina y El Pueblo, fueron contribuyendo a popularizar lo que habría de acontecer poco tiempo después. La expectativa crecía a pasos agigantados, y en ninguna parte del mundo se hablaba sobre este suceso puesto en marcha por cuatro jóvenes argentinos. Pero esto, dentro de todo, tiene una cierta lógica. ¿Quién iba a dar importancia a una aventurita técnica en un país fuera de Estados Unidos o Europa? Saber que algo de semejante trascendencia iba a suceder en la Buenos Aires de comienzo de siglo era difícil de suponer. El periodismo más serio y prestigioso estaba realmente entusiasmado y lo demostraban en sus páginas. Recurriendo a los viejos archivos de la prensa de la época, es notable observar cómo se incentivaba a los lectores a armar sus propios receptores, pues aunque se tuviera el dinero para comprar uno, era muy difícil poder encontrar un receptor a válvula que llegaban desde Europa. Se afirma que en la ciudad de Buenos Aires había apenas unos 25 receptores, 6 de ellos en manos de los locos de la azotea, con los que hacían sus pruebas, los reformaban y los calibraban. Esta tarea estaba a cargo de Antonio Pesaro, un amigo de la familia Carranza que colaboraba en todo lo referido a la electricidad. El diario La Argentina era el que más insistía en promover el armado del receptor casero, también llamado radio a galena, y para ello entregaba la lista de elementos que se necesitaban. Una tabla de 20 por 15 centímetros, que tenía un costo de 80 centavos, un posapiedra, 0,20 centavos, un pincha galena, 80 centavos, 2 metros de cable, 20 centavos, y una bobina de timbre, 80 centavos. Con estos implementos tendrían lo necesario para gozar de la radiotelefonía pronta a nacer, pero dentro de estos consejos se evitaba mencionar el más caro e importante de todos, los auriculares. Estos se importaban desde Francia, Bélgica e Italia y costaban entre 2,50 pesos y 5 pesos, un precio casi inalcanzable para las clases bajas de la sociedad. Con el correr del tiempo, la radio a galena sería conocida como la radio de los pobres y desaparecería lentamente a partir de 1923 con la aparición de los receptores nacionales que incluso ya traían un parlante embutido. Durante estos meses de trabajo y experimentación técnica, Susini seguía en contacto con sus amigos franceses, belgas, italianos y españoles que había conocido en sus viajes a Europa. Debido a esas cartas, la Casa Pathé de París se entera de los planes para instalar una emisora de radio familiar y no deja pasar la oportunidad de enviar a un ingeniero para observar de cerca estos preparativos. Este arriba a Buenos Aires en julio de 1920, queda maravillado por todo lo que observa e informa telegráficamente a la empresa sobre el proyecto argentino. Ante los hechos, Jean-Luc Arnould, jefe de ventas de la Casa Pathé, aconseja que se fabriquen receptores en serie con el aditamento del dial que ya había sido inventado por Hertz, pues de resultar exitoso el emprendimiento de Buenos Aires, no había dudas de que en poco tiempo surgirían otras emisoras. En los primeros días de agosto de 1920, salen de Francia con destino a Buenos Aires los primeros receptores de marca Radiol, fabricados íntegramente con elementos franceses, que tenían 2, 3 y 5 válvulas, estos últimos con mueble de pie. Hay una gran divergencia en la cantidad de receptores enviados. Algunos afirman que eran 1.500, otros apenas 250. Pero todos los datos coinciden en la fecha de arribo, 28 de agosto de 1920. La radiodifusión había nacido la noche anterior. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. Puede afirmarse que la noche del 27 de agosto de 1920 es la fecha cumbre de la radiodifusión mundial. Este nuevo medio de comunicación pasaría a formar parte de la vida doméstica y cotidiana en todas las naciones. Ricos y pobres, empresarios y obreros, reyes y súbditos, todos de una manera u otra pasarían a depender de la radio. Los locos de la azotea, apodo que se habían ganado por andar colocando antenas en los tejados, continuaban sus pruebas desde el improvisado estudio de la calle Carlos Pellegrini, empleando un micrófono fabricado con un parlante de una vitrola marca Asari, que tenía como fecha de fabricación la de 1881 y que estaba abandonada en la casa de Susini. Dentro de este parlante, de unos 25 centímetros de diámetro, se incluyó la membrana para la captación de las voces, pero que en realidad captaba poco y nada. Su mayor preocupación era que ya se había anunciado la fecha para el inicio de la transmisión inaugural y toda la ciudad estaba expectante por los sonidos que surgirían de sus parlantes o auriculares. Romero Carranza, que tenía alguna experiencia en acústica por haber asistido a las primeras filmaciones sonoras en los Estados Unidos, les asegura que desde allí no se podía realizar transmisión alguna y era necesario salir a buscar un recinto cerrado. Por aquellos años, Enrique Susini había tenido una gran participación en la transformación del Teatro Coliseo en un gran centro de la música sacra para hacer una seria competencia del Teatro Colón, y esto le otorgaba algunas atribuciones en cuanto a la dirección artística, aunque la responsabilidad de administrar la sala estaba en manos de Walter Mochi y Faustino da Rosa. Esta cercanía de Susini al teatro fue la que permitió que la sala del Teatro Coliseo fuese la elegida para realizar la primera transmisión de la radiodifusión argentina y mundial. La idea de transmitir este tipo de espectáculos no desagradaba a Susini, pues su familia era abonada a la temporada oficial del teatro, tampoco a sus compañeros, pero estos se plantearon la duda de que si el público oyente iba a comprender el contenido de la transmisión. La noche del 27 de agosto de 1920 se presentaban las orquestas del Teatro Constanzi de Roma y la Compañía Lírica del Teatro Municipal de Río de Janeiro, bajo la dirección de Félix Weingartner y Eduardo Vitale, que interpretarían el Festival Sacro Parsifal de Richard Wagner. Participaban también Sara César, Cirino, Morelli y Pachi en las interpretaciones. Con gran esfuerzo lograron armar el transmisor en los altos del teatro, mientras que una antena fue colocada entre una de las torres del teatro y una cúpula de una casa en la esquina de las calles Charcas y Cerrito. La instalación de todos los equipos fue una verdadera muestra de destreza, paciencia e ingenio por parte de todos. Aquella noche, el público asistente y los propietarios del teatro no podrían imaginar que iban a ser testigos preferenciales de un acontecimiento histórico que debe enorgullecer a todos los argentinos. Les invito ahora a que escuchemos al doctor Enrique Telémaco Susini en parte de un reportaje que se le hiciera con motivo de cumplirse el 50 aniversario del nacimiento de la radiodifusión, en donde nos cuenta algunos hechos y anécdotas de aquella histórica noche. Comenzamos con un Parsifal. Podríamos haber inaugurado dos días antes con un concierto de Rubinstein, pero era tanta la convicción que ya teníamos que lo que estábamos haciendo era algo trascendental y fundamental, que preferimos que fuera la melodía de Parsifal, el tema de la fe, el que iniciara esta transmisión. Transmisión que no fue un hecho aislado, porque desde ese momento comenzó la radiodifusión y desde ese momento nuestros programas se siguieron sin interrupción. Al día siguiente del Parsifal se transmitió Aída con Bernardo de Muro. Al día subsiguiente se transmitió por la tarde el Parsifal nuevamente y a la noche Iris con Gilda Dalarizza y Benio Gigli. El lunes se transmitió un concierto de la orquesta del Constanzi bajo la dirección de Weingartner. El martes se transmitió Rigoletto con Ángeles Ottein y Lauri Volpi. Y el miércoles Genevieve Vixx y Cabé hicieron Manon de Massenet. A estos programas teatrales se fueron uniendo la participación, la colaboración gratuita, desinteresada, de todos los más importantes músicos, poetas, argentinos, actores, que prestaron en parte por curiosidad, pero en parte también por buena voluntad, su colaboración gratuita. Teníamos además en este teatro, que se nos dio local, se nos dio el local aquí de la confitería después para que nosotros pudiéramos facilitar receptores al público, una pianola, un fonógrafo y, bueno, aquí todos eran bienvenidos los que querían venir a hacer algo, a trabajar, a cantar. En cierto momento nos faltaban números, pues el doctor Miguel Mujica, de hermosa voz y prodigiosa memoria, se recitaba La Venganza de Don Mendo, o el Don Juan de Zorrilla, o una tirada de cualquier tragedia española. O yo cantaba en tres idiomas distintos, o cuatro, y cada vez con un nombre distinto. Y en fin, hacíamos lo que podíamos. Así, de una manera simple, como casi todos los grandes hechos, nacía la Radiodifusión Mundial. Seguidamente Susini se encargó de presentar a todos sus compañeros y habló algunos minutos sobre los fines para los cuales había sido creada la sociedad. La transmisión finalizó a las 0:30 horas del día 28 de agosto, y esa misma mañana la prensa se encargaría, eufóricamente, de inmortalizar a esos argentinos, generadores de la nueva maravilla. Esas transmisiones, que le asignan el mérito de ser la primera emisora de radiodifusión del mundo, continuaron desde el Teatro Coliseo por un tiempo más, mientras se terminaban de acondicionar las instalaciones del estudio. Así fue que a la presentación de Parsifal le siguieron las de Aída, Iris, Manon, Rigoletto, conciertos de orquestas sinfónicas, la participación de muchos artistas argentinos que colaboraron en forma totalmente desinteresada y de diferentes compañías de operetas que cubrían la temporada normal del teatro. Susini, Guerrico, Carranza y Mujica pretendían que la radio fuese difusora de cultura y buena música para elevar el nivel cultural de la población. Para ellos no tenía un fin comercial el crear la sociedad. Esto le trajo aparejados muchos problemas financieros, pues la estación les ocasionaba un gasto mensual fijo de 400 pesos, que apenas si podían solventarlos con su sueldo de médicos. Guerrico ya había invertido de sus propios fondos unos 215 pesos para perfeccionar el estudio y gracias a un amigo que había viajado a Milán, Italia, se había comprado dos nuevas válvulas que les permitieron incrementar la potencia del transmisor y ser audibles a una mayor distancia. El 15 de septiembre de 1920 deciden rebautizarla como Radio Argentina y a pesar de todos los problemas, el 18 de septiembre se reúne la sociedad y se determina que la sociedad de Radio Argentina jamás emitiría reclames que pudieran desvirtuar los fines para los que fue creada la emisora. LR2, Radio Argentina, emisora de Buenos Aires. La radioestación ya tenía una cobertura de unos 30 kilómetros a partir del centro de la ciudad y se habían recibido informaciones de haber sido captada en lugares mucho más alejados gracias a que ya operaban con las dos válvulas Radiotron, una que funcionaba como moduladora y la otra como osciladora, que le entregaban una potencia efectiva de 1 kilovatio en antena. El 21 de septiembre se inaugura el estudio ya mejorado y acondicionado con un nuevo micrófono de fabricación casera, muy similar al que utilizaba el presidente de Francia y el rey de España, que consistía en una membrana dentro de un cajoncito de madera de 18 por 18 por 6 centímetros, que les daba un excelente resultado gracias al trabajo de Aníbal Ludueña, un electricista de nacionalidad española que colaboraba con la emisora de manera totalmente desinteresada. La programación de la hora llamada Radio Argentina se basaba en las charlas de Susini en diferentes idiomas, incluso cambiando un poco la voz, se hacía pasar por diferentes personas. El amplio conocimiento cultural de Carranza, que era un verdadero conocedor de la música y todo lo relacionado al espectáculo, tarea que se complementaba con la lectura de las diferentes secciones de los diarios del día, lo que incluía los horarios de las salas cinematográficas, teatrales, las farmacias de turno, y hasta se llegaron a comentar las caricaturas que eran habituales en la prensa de aquellos años. La música de la emisora se originaba en una vitrola a cuerda que estaba conectada al cable del micrófono por una inventiva del ingeniero Antonio Rocamora, quien finalmente terminó siendo un gran amigo de todos en la radio. También contaban con un piano pianola que los muchachos habían secuestrado de la casa de la familia Guerrico, y por supuesto, contaban con la colaboración de muchos amigos y personalidades de la época que se acercaban para interpretar música, cantar o simplemente charlar. Las familias de Carranza y Susini, más acomodadas socialmente, les permitía estar relacionados con personalidades como Brígida Díaz, Felipe Boero, López Bullardo, Elías Alipi, Enrique Muño y hasta el mismísimo Carlos Gardel, una estrella que comenzaba a brillar junto a Razzano después de haber debutado en la Armenonville. Con el tiempo, Carlos Gardel se convertiría en un gran amigo del doctor Susini, ya que debido a la especialidad médica debió atenderlo por problemas en su garganta y cuerdas vocales. Todos se acercaron a la radiodifusión para poner el hombro brindando sus conocimientos y habilidades artísticas. Los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En años posteriores llegarían el resto de las emisoras que lentamente comenzaron a poblar el dial de los receptores porteños. Radio Argentina seguiría activa hasta el 31 de diciembre de 1997, cuando, estando en manos del Estado y alquilada su frecuencia a empresarios privados, fue cerrada en una oscura y triste medianoche, sin que a nadie le importara que se estaba terminando con la historia viva de los argentinos. En emisión de prueba, transmiten la frecuencia modulada estereofónica de LR2 en su canal de 97.5 MHz, desde Buenos Aires, Argentina. La señal está en el aire y va al encuentro de la luz. 97.5, ok. Entre sueño y realidad. Transmite la estación con modulación de frecuencia de LR2, Radio Argentina, en su canal estereofónico de 97.5 MHz, desde Buenos Aires, República Argentina. Antes de finalizar el programa de esta semana, quisiera detenerme unos segundos en comentar la propuesta española para que la Organización de las Naciones Unidas instaure como Día Mundial de la Radio la fecha del 30 de octubre. Esto con motivo de la transmisión en 1938 de la novela La Guerra de los Mundos, un hecho que se recuerda año a año por su alto impacto en la audiencia. Más allá de los méritos que aquella transmisión pudiera tener, creo que ningún evento o programa puede superar en importancia el nacimiento de la primera emisora de radiodifusión con propósitos de informar, educar y entretener. Es por eso que considero que la historia misma nos indica que la fecha adecuada debe ser la del 27 de agosto, como homenaje a quienes pensaron alguna vez que la tecnología debía estar al servicio de la humanidad. Como dice el viejo refrán, no hay más ciego que aquel que no quiere ver. José Elías Díaz y Daniel Camporini les agradecen su compañía y les aguardan aquí la semana próxima para compartir más historias de radio. Será hasta entonces y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.